esta duda que me martiriza y me hace la vida imposible. Es por una preciosa muñequita que me ha vuelto loco, loco, loco con su amor. Muñequita tan linda que eres, que pudiste este amor conquistar a despecho de todos los seres rebelados contra nuestro amor. Muñequita de labios tan rojos, de tan dulce y ardiente mirar. Muñequita, dime que me quieres, que ya más no puedo no querer.